contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigo del Americano, con la mejor música de americano rock, americano clásico, 80, 90 y algo del 2000 también, ¿eh? Muy buena noche a nuestro operador técnico, el señor Damián Espaeda. Genio total, ¿eh? Muy buena noche, compañero y amigo, nuestro gran DJ, Dani Casanova. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo andan todos? Hola, equipo. Y hola, nuevos integrantes del equipo también. Espectacular. Muy buenas noches a nuestro también gran compañero y amigo, el señor Ari Contestabile. Muy buenas noches, chicos. La verdad, espectacular el día de hoy, ¿eh? Una noche especial, ¿eh? Especial, ¿por qué? Porque tenemos dos nuevas integrantes, amigos del americano, ¿eh? Así que, salga bien, salga mal, a partir de hoy nos van a acompañar. De mi lado derecho, esta morocha, que es una bomba, pum, pum, para arriba, es la negra Bernasi nuestra, digamos. Pero nosotros la conocemos como la hechicera, Muy buenas noches. Papá. ¿Señora o señorita? ¿Cómo le gusta? Señora. Señorita. Hola, buenas noches para todos. Muy buenas noches, señorita Viviana Ferreira, alias la hechicera. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer de compartir acá con ustedes y con todos. Bienvenida. Y de mi lado izquierdo. Perfecto. Otra belleza. Bueno. La Pochi ya se enamoró de nuevo. Señora. Ah, bueno, señorita. Como quiera. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Ay, basta. La Pochi. La Pochi. ¿Cómo estás? A ella le gusta que le digan la Pochi. A mí me gusta que me digan la Pochi. También, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Así no, que ustedes. Yo hablé con la hechicera, ¿eh? Así que yo ya tenía en mente, pero bueno, tenía en mente una, pero son dos. El sábado dijo, así arrancamos. Que yo le dije a la Pochi se vino re discreta. Ay, fundamental. Yo no sabía qué ponerme, te juro por Dios. Quiero, divina, o sea, Pochi. Sencilla, que nadie me conozca, que nadie me vea. Espectacular. Me faltó pintar, hacer un poco de chapa y pintura. ¿Dónde como está hacia... mi amiga? ¿Dónde está? Siempre está la amiga. Así que bueno, así arranca, amigos del americano, de la mano de nuestro gran DJ, Dani Casanova. Dani. Hoy vamos bien para arriba, pum, que se viene la primavera con todo, Nos están viendo familia Aragones. Olis dice. Ah. Hola. Olis, mi hola. Familia. Hola. Family Games. Bueno, que prepare la comida. Que venimos con hambre. Somos cinco. Vamos todos para allá. ¿Usted también quiere venir? Estamos cerquita. Invitamos a Mari si quiere. Hola, muy buenas noches a nuestra gran oyente, la número uno, Esta es la número uno, a nuestro oyente, la señora Celia Sinona. Hola, mamá, ¿cómo estás? La bienvenida, mamá de buenas noches. DJ. Creo que la mamá de todos ya. Hola. Hola, ¿cuánta gente hay hoy? Buenas noches, dice Celia. Hola. Buenas noches, Celia. Buenas noches. Hoy está la hechicera y la Pochi, Celia. Ay, qué brinda. Saludo a Beto, Celia. Un saludo grande a Beto. No hay agua sucia. No, esto es grapa, ¿eh? No se confunda, esto es grapa. Ay. Pochi, no empecé. Pochi, por favor, te pido. Muy Marte. Uy, una amiga. Hola, Claudia Dowan. ¿Cómo estás? Mirá. Bienvenida y buenas noches. Espero que te guste la música y a disfrutar con todos nosotros. Hola, Claudia, gracias por estar. Hola, dice Dani, ¿cómo estás? Espero que sepa quién soy, Sí, obvio, ¿cómo no voy a saber? Por las dudas. A mí me gusta. Yo soy re chusma, la chusma del barrio. ¿Me puedes decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. Sí, saludos a mi mamá, que seguramente desde el exterior está. Saludos para la mami de nuestro compañero. Mami. Para, ¿cómo es el nombre acá de tu mami? Todo. Justina Benítez Cristaldo, de Contestabilidad. Justina, ahí está. Un saludo y un beso grande, Gracias por estar ahí. Gracias. Celia dice, gracias, está mirando tele, yo jugando las cartas con mi nieta, La Celia. Está Ludmila, mi sobrina, que nos vino a visitar, se vino a pasar unos días, desde San Luis, así que nos estaba escuchando también. Qué lindo. Te está saludando Dani, Estela, Mari y Anusi. Hola, Estelita, buenas noches, bienvenida. Hola. A este canal y a escuchar estos temas que no salen por otro canal. Pero qué bárbaro, recién empezamos y ya hay un montón de gente. ¡Epa! Qué lindo esto, la verdad y que no, esto... Y no nos maquillamos. No, exacto. ¿Hacemos así dos que no tenemos chapa y pintura? O cinco. En el corte pueden ir al bañito y se retocan el maquillaje. No traje delineador hoy. Me pongo loco. Tengo un colorete rojo. No. ¿No querés? No. Después de ahí no se sale. Sí, se sale. ¿Quién te dijo que no? No conozco a ninguno. Yo conozco a cada uno. Hay tanto que se hacen los machos. Cada uno, mirá. No, no puedo hablar. Tenemos mucha competencia. Tengo la lengua ahora prohibida. Mirá. Yo por las dudas no hablo. Hay muchos que te quieren sacar a bailar, te quieren sacar a bailar y después van para atrás. Sí. Mamá. El tema es que sepa bailar. Bueno, ponele. Quiero agradecer al señor Juan Carlos Silvestro, que la verdad que tuvo, yo en realidad tuve el honor de compartir su mesa ahí, que fue anfitrión de su cumpleaños el día domingo, ¿no? El domingo. Sí. Así que, Juan Carlos querido y Romy, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, muchísimas gracias por integrarme a su mesa familiar. Así que esas son cosas que hay que agradecer porque es impagable. Así que gracias, y la verdad que pasaste un cumpleaños de la hostia. Así que gracias, gracias a la gente de Ultra Night, al señor Juan Carlos Silvestro y a la señora Romina Emilce Martínez. Son unos genios, también es nuestro lugar. Nosotras ahí tenemos nuestro stand de las hechiceras Quilmes. Y la verdad que, sí, muy buena gente. Ultra Night. Ultra Night, Pochi. Ay, Norma sí. Casanova. Hola, faltaba la tía Normi. Hola, Danito, dice. Esa es la tía Norma. ¿Qué tal, sí, sí, la tía Norma. Hola, tía Norma. Gracias por estar. La tía Norma. Gavita Gómez. Hola chicos, están re lindos y se beso a todos, Gracias, gracias Gavita. Gracias. Es como para ir a la feria esto, ¿viste? Me estaba tratando de maquillar y me dijeron, ahí empieza y. Ya está, Pochi, ya está. Me senté, me dije, bueno, que salga lo que sea, lo que vea. Norma dice, hola, ¿cómo están? Bien, Norma, gracias por estar ahí, muchísimas gracias. Gracias, yo estoy bien. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11-64-00-70-47, 64-00-70-47, es el teléfono de la Vox 102.9. Esta es tu onda, ¿eh? Hoy, mirá cómo estoy yo, mamá, mamadera. Bueno, también el viernes estuve acá con el amigo Ari, el sábado estuvimos. ¿Sábado? Yo el viernes estuve ahí en Ultra Night en el Rock and Roll. El sábado estuvimos con el amigo Ari también. Recalculando. Estuvimos con las chicas hermosas que están acá al lado mío también. Sí. Son habitué, ellas son habitué, o yo también, de Ultra Night. Es un lugar espectacular, está en Avenida Mitre 4637. Villa Domínico, así que ahí bailá de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, todos los sábados a partir de las 23 horas, y este jueves, víspera de feriado, también está Ultra Night, Ultra Night. Bueno, ese es nuestro speech con Vivi cuando hacemos los videos. Exacto, sí. ¿A dónde vamos a estar? En Ultra Night. Bueno, ahora estamos acá, mirá. Ahora están en la box. Mirá, vamos avanzando, Pochi. Y sí, después bueno, vamos a tener que venir con la Ruda Macho, Ruda Emma, todo. Porque van la a cinta roja. La cinta roja, el vestido rojo. Los labios. Pochi, no nos pintamos hoy. Se me hizo tarde. Qué raro. Pasaron cosas, Pochi. Ay, Dios mío, contá. Ya vamos a contar. ¡Epa! Ah, o sea que... Esta es la sección. Hoy hace 2 meses que estoy con el Pocho. Se te nota, ¡opa! Pochi. Una alegría tenés. ¡Una alegría tengo! Mirá. Se está poniendo picante, escucha, te digo esto, Bueno. Yo, epa, sé, chicos, que bueno... Escuchame, este Pochi. Y digamos... El martes que viene, o cuando quieras, ¿lo puedes traer al Pochi? ¿Al Pocho? Sí. ¿A Pocho? El Pocho, es sí, el Pocho. Sí, ¿lo puedes traer? ¿Quieres que lo traiga? Y tráelo, qué sé yo. Él es muy calladito. Sí. Él se anima, yo lo llevo a todas partes. Sí. Vos quédate tranquilo que yo lo traigo. Bueno, tráelo entonces. Sí, mirá que no es muy de charlatán, es todo lo contrario. Sí, lo que soy muy callado. Es muy callado. Igual. Pero las chicas lo quieren, porque las chicas los conocen. Ah, mirá. Porque encima yo no me puedo poner celosa. Dije, no me voy a poner celosa. ¿Sabes por qué? Porque me preguntan, ¿y el pocho? ¿Y el pocho? Ahí está. Usalo tranquila, le dice usar? La pochi. Sí, para bailar. Sí. Aparte es re fiel, porque no te engaña. No. Pues cuando lo conozca me va a decir, tenías razón, pochi. Sí, bueno. Bueno, queremos conocerlo. ¿Eh? Ya va a venir el pocho. Algo. Todas quieren un pocho así. Bueno, ya va a venir el pocho. Yo exacto. No. Bueno, che, nos podés seguir por nuestro canal de YouTube, Amigo del Americano 64. Así que entrás ahí, te suscribís y nos seguís. Mira. Claudia Cantero, buenas noches, chicos, dice. Sí, hola, Claudia, buenas noches. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola. Genia. Ya te va a contestar, ¿Sí? Sí, en vivo dijo que iba a mandar un mensaje. Bueno, buenísimo. Gracias, Claudia, por estar, Ah. ¿Cómo se deletrea? Ana Graciela. Ajá, bueno. Y ahora te hola, Ana Graciela. Hola, Chisco, dice. Hola, Ana Graciela, buenas noches. ¿Cómo se dice, Dani? Dani, vos que sos. No me digan. Ana Graciela, alias la rusa. Shuaskivich. Huaskivich, ¿qué es eso? Ponele Pérez. Gana, hola, Ani. Gracias. Algo así será. Hola, Ani, gracias por estar. Llámala Ana, llámala Grace, llámala Pochi. ¿De dónde es ella? ¿De dónde sos? Le queremos contar que esta morocha hermosa, la hechicera, ella está los sábados y tiene su staff de ropa en Ultranay. Excelente la ropa que vende, excelente. Es de mujer, yo no bueno. Bueno, ahora traigo camisas. Nunca diga nunca, Yo voy a poner en un encadenado que estaban hablando recién y en cualquier momento. Está diciendo que se quiere poner una mini. En cualquier momento terminamos todos en calza. No veo con una mini, ¿Cómo te va una calza, Dani? No, paso, gracias. Hay unas calzas que tienen unos tajos y unos brillos, vos no sabes. Epa. ¿Para qué? Si a ustedes le queda bárbara. Calza brillosa. Sí, tal cual. También está la gente. Una camuflada. También voy a nombrar a la gente de Infinito Americano que también están ahí con su estado de zapato para hombres, y para mujeres. Excelente, Yo compré un par, Muy buena merca. Y sí, porque si no, no te vas a poner uno. En esta semana no hablemos de merca, por favor. Buena merca quise decir. Buena mercadería. Escuchame, está bien que estamos en el horario, pero afloja un poco. Me pongo loco. Por la duda, ¿viste? Hace cosas que no levanten el programa. El mate te está haciendo mal. Bueno, hola, Ana Graciela dijo: hola, chicos, Hola. Así que, hola. Gracias, Dani. Hola. Dale gas, Dani. Un saludo para el Puma Rodríguez de la Americana. Bueno, está en Marianito Cross en los comentarios. Marianito siempre nos sigue. Todos los martes está. Gracias, Mariano, por venir, Un genio. Próximo tema. Una de las novedades que tengo preparadas para hoy, ¡Opa! ¿Se acuerdan de la película Flashdance? Sí, señor. Algo nuevo. Yo no había nacido, no sé de qué hablo. Yo tenía. Era chiquito. Recalculando. Claro, tal cual. ¿Vos le crees? Sábado 11, mentira, Pola Americano, Sábado 11, Pola Americano, en Java Evento. Onsari 854 entre Agüero y Arredondo, ahí de la mano de ahí te van a atender Jorgito y Alicia, Cecilia Mayorano, la gente de Pola Americano, sábado 11. Muchas gracias a todos los que se están enganchando, Norma dice, dale Dani, arriba la música. A compartir, a compartir. Pero claro que sí, Claudia, sí, se puede pedir clásico de americano, dice, ¿cómo no? Una versión remixada de este tan conocido tema. Obvio, está un poquito más rápido, ¿no? ¿Cuál es el remixado? El de la alfombra anda por ahí, ¿no? Dando vuelta. El de la alfombra. Shazam. No, no, no, hoy con la. ¿Seguro? Mira, capaz que lo voy a pasar por la puerta. Igual no lo nombro. Ya lo le. Ya está, ¿no? Dani, Claudia Pasaro dice, hola amigos, los estamos viendo con Robert, pero no puedo mandar mensaje. Vos, Dani, que vos. Claudia, tenés que salir. Y volver a conectar. O sea, salir del vivo, entrar en el canal de Amigos de la Americana 64 y ahí tenés la opción de. Te tiene que aparecer el renglón de los comentarios. Gracias, Claudia. Gracias, Robert, por estar ahí. Claudita, Robert. Vamos a lo que me compete. Bueno. La República de Quilmes, sí. Hoy, en este momento, 18 grados. Qué lindo. Agárrense para el fin de semana. Pochi está para una cerveza. Bien, chido, un poquito más también, ¿cerveza? ¿Eh? No. Un gancia. Ah, gancia. Ah, bueno. Ah, bien. Pochi, es de la mía. Con ingredientes. Gancia, bien. Una buena picada, unos vamos. Manicitos. Ay, sí, se me hace agua la boca, chico. Epa. Vamos a tener buen tiempo durante toda la semana. ¿El fin de? Sí, durante toda la semana. Durante la todo. Semana termina hoy el día martes. Sábado. Hoy es martes, mono, martes, lunes, martes. Hoy es martes, sí, tiene razón. Perdón. ¿Domingo? Gracias, lluvia. Pochi, gracias por domingo, abonar. Ay, para estar así con el pocho. Ah, no sé, con paraguas seguro. ¿Cuándo, pero... lluvia? Domingo. Domingo. Oh, bueno, domingo. El domingo no importa. ¿Cómo que no importa? Nah, mientras que nos llueva el sábado, el viernes y el sábado. ¿Por qué? Va a estar muy nublado. Por lo que salen. Porque el viernes tengo rock and roll en el Ultra y sábado tengo americano en el Ultra. ¿Baila? No, no, no. Entra justo entonces. No, no, no. Conmigo no bailó. Los viernes estoy en la puerta del Ultra Night yo, trabajando. Mira. Y el sábado también voy a estar en Ultra Night en americano, pero también voy a estar trabajando ahí con el señor Juan Carlos Silvestro. Bueno, las temperaturas durante la semana van a variar entre los 26 grados y los 12 grados el domingo. Buena temperatura por estos dos días. Aprovechen estos dos días que va a estar buenísimo. Como el día de hoy. El viernes. Mira, es feriado. El viernes feriado va a estar nublado. Temperatura máxima 26 grados, mínima 17. Sábado máxima 24, mínima 16. Vamos a transpirar como transpiramos el viernes. Sí, va a estar terrible. Como beduino. Bueno, minifalda, Pochi, minifalda y un listo. Chor. Nos ponemos el chor y el chor, yo me pongo el chor. El chor, me pongo la bucanera. Como se transpiró el sábado. El sábado sí, mucho calor hizo. Me dolían las patas, no sabía, no sabía qué poner. El domingo estuvo. ¿El domingo qué pasó? Estuvo bien, estuvo mejor que otros domingos. Estuvo muy lindo, muy lindo. Ah, el domingo fue el cumpleaños del jefe. Del jefecito. Sí. Nos están mirando igual. Hola. Ah, sí. Ah, mira. Hola, hola. Están ¿alguna? Trabajando, pero cada tanto nos claro, miran. Nos chusmean. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo nos portamos, chicos? De 10. Vengan para adelante ustedes. Le dije que hoy venía bien para arriba. Todos los bolicheros. A partir de las 23 y 30 horas, volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova, ¿eh? Hoy lentos no, lo que sigue. ¡Apa! ¿Cómo que lentos no hoy? Ya superamos la parte de lento. Lo que sigue de lento, imagínense. Ah, sí. A sacarse entendí, la ropa. Entendí. Mirá que mi vieja no Pochi, se va a dormir hasta que no escucha lo. Mirá que la Pochi, esa sección. Bueno, no está el Pocho y. Yo tengo imaginación, yo me imagino. Después de los lentos que vienen, sácate la ropa, negra. ¿No tenemos que ir? Fue lo lento. Claudia, dice Dani. ¿Qué hacemos? Claudia dice, Dani, ¿me pones extrañándote de John Wick? ¿Puede ser? Es uno medio lentón, así que se lo podemos, la podemos complacer después de las 23:30. Dale, Claudia, dale. Después de las 23:30. Hasta las 23:30 no dormí, mamita. Va a sonar John Wick. Andás preparando el helado. Qué bueno. El helado es fundamental. Sí, porque a partir de las 23:30 se ponen cachondas las. Bueno, pero vos aclarame porque yo me perdón. O sea que nunca nos escucharon, ¿o no? No. Es que trabajamos en diferentes bailes todos los días nosotros. Ah, claro. Bueno. Ahora los martes suspendimos porque venimos acá. Bien, así me gusta. Una mentira, ¿eh? y el drink nos mataba. Qué bien, no. Déjame mentir un poquito. Está bien, Echi. Tenés que hablar, Echi. Vivi, es bravo el operador. Sí, está bravo. Ya, ojo ya, que está todo. Ya está captando. Ojo que está en toda. Sí. Ojo que está en toda. Esto se está ojo poniendo que bravo. Y ahora. Vos no promocionaste tu stand, Pochi. Sí, porque el mono no lo dijo. No. Usted promociona lo que tiene que promocionar y usted promociona lo que tiene que promocionar. Promocione lo suyo, Pochi. Ahora, Pochi, lo que haces después de las 11 de la noche, no. No, Pochi, eso no. Ya tengo la. No aclares. No. Las herramientas con la grapa. No aclares. Bueno, solamente promociona tu stand. Ah, bueno, yo vendo billetería. ¡Epa! Sí. ¡Bien ahí! Para las chicas y los chicos. Pero los chicos no compran nada, son unos tacaños. Bueno, tenés que decir... Yo página, si tenés una página, si tenés el número... Las hechiceras Quilmes. Ella tiene un stand en mi local. Sí. Y bien también ahí. El Ultra Night. ¿Dónde, Pochi? En Ultra Night. ¿Dónde queda? No sé la Avenida Mitre. Avenida Mitre 4637, Pochi. Yo me siento en el auto y le digo, Ultra Night. Iba solo en la camioneta. Hechicera, ¿dónde queda Ultra Night? Recalculando. Avenida Mitre 4637. Muy bien. Bueno, perdón. Los esperamos a todos ahí. No se olviden de pasar el viernes o el sábado, ¿por dónde? Triunvirato y Martín Rodríguez, el local de las hechiceras Quilmes. Se visten, ahí le damos el atuendo y después se van a bailar. Las camisas importadas. Pero que un solo día. No, ¿a dónde? Sí. Justo. Viernes, ¿no? Dijiste que pasen por el viernes. Y porque las chicas de Ultra Night van los viernes. Los viernes van, se gastan todo ahí al y después negocio. Se van a Ultra, al negocio. Al negocio, van a buscar la ropita. Ahí se van, la tuneamos. Depilación, peluquería, la billutería, los la zapatos, ropita, la ropita, todo. Sí, porque tenemos sello. Tenemos el shop también. Nuestra amiga se Gaby. Se llevan el látigo, todo, sí, todo. Sí, nuestra amiga Gaby Pinche viste con... Las hechiceras que Romina también. Todas las chicas de Ultra Night. La Clota. Escuchame, Claudia Pasaro, que recién estaba hablando, se viste donde. También. En las hechiceras Quilmes. Así que ya saben, y la Pochi tiene la billutería. Así que compren en también las depilo. También. Los chicos también se pueden depilar, ¿eh? ¡Epa! No tengo vergüenza. Yo no me depilo. ¿No te depilás? No, me afeito. Ah, bueno, te sacan los carros. ¿Cómo debe pinchar? No, olvidate. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Para que yo me imagino? ¿Así? Yo. No. ¿Así no? Estela no, Mari dice... No pincha nunca si siempre está afeitado. No, Claudia dice, ¿te tengo que esperar tanto, Dani? Y sí, a las 23:30. Sí, Claudia, porque como es medio lentón, lo vamos a pasar en ese horario. Ya lo tengo listo acá. No va a aguantar. En el archivo. No, mira, prepara el champán, haceme caso y la cola les para esa hora. Y Dani y Estela dice, Está serio el DJ, dice. No, no, justo estaba buscando y estaba concentrado, chicas. Él es así, Dani, no. Se está poniendo nervioso. Lo estamos poniendo nervioso. No, no se pone nervioso, Dani. No, no se pone. Tranquilo, igual yo borro todo. Mirá quién apareció, Eduardito Burgo. Hola, Dani, ¿cómo están? Dice. Todo bien, Edu. Acá disfrutando de esta música. Hola, Edu, querido. Gracias por estar, ¿eh? Pero de 10, Edu, ahora que viniste vos, estamos de 10, gracias. ¿Se aceptan donaciones para los chicos, para las chicas, acá? ¿Algo fresco? Algo, sí, alguna una picadita, como nos ganamos el sábado. Ah, no, sí, domingo. El domingo. El domingo nos ganamos la picadita. Se ganaron una picadita, es verdad. Pocho, se ganaron. El Pocho y el Charlie se ganaron la picadita. Bueno, bien ahí, no sí, felicitaciones. Puede comer al lado de los micrófonos, discúlpenme. Bien ahí, bien no, ahí. Yo lo digo ahora, es para después. No, no, no después, ¿sabés qué? Tenemos que salir corriendo. No, ¿por qué? Sí. ¿Qué? ¿Te llora tu mujer? ¿Qué te pasa? A mí me llama mi mujer, mi suegra, mi vieja, todo el mundo. Bueno, ¿te lleva la porción? No, ¿para qué? Están bueno, esperando a cenar. No te llevas nada. No, hay que no salir corriendo acá. Nosotras nos llevamos los paquetitos, te echan. No hay problema. Hoy estoy equivocado. No, la pochita más turno. No. Pero. Oh, si no, nos quedamos hasta la una. Escuchá, ¿nos quedamos hasta la una? Okay. Ponemos la mesita en la calle. Ahí vente. La pochita toma más que albanil. Y si no, está la terraza. Sí. Sí, dice, recuperando. Hoy me hicieron una cirugía que no puedo prepararme un trago, dice Eduardo, ¿eh? Perdón, ¿qué tipo de cirugía? Bueno, que te recupere, Edu. Bueno, arriba, arriba, a ponerse bien. Que aclare. Todo va a salir bien. Que la barra puede esperar. Dale, Edu, querido, recupérate. A ver, trago para nosotros. Hunting Crowd sonaba con este tema. Acabo de morir en tus brazos, versión remix. Oh, ah. ¿Quién se murió? El cantante. Pobre. Qué desperdicio. Escúcheme, contestable. Señor. ¿Trajo mate hoy o no? Sí, traje, estoy esperando el corte. Ah, bueno, bueno. Bueno, qué grande. El señor Ari es el que trae el mate, ¿eh? ¡Vago de mierda! Pero será posible. No se puede contar nada acá. O sea que no se puede comer, ¿en serio? No se puede comer. No, acá no. ¿Por qué? ¿Porque allá escupís? Sí. ¿Perdón? No se puede tomar nada en... Acá vaso. No. Ah, pero allá sí, ¿eh? En aquella parte, ahí en esa mesa, pero todo. No, está bien. Te vas allá a la terraza, Pochi. Llévate el micrófono a la terraza. Me llevo el termo al mate y me como todo allá. Ah, mira. Bueno. Creo que vamos a tener un problemita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted come afuera? Sí. En Parque Chacabuco, me tengo que ir a tenerlo por detrás, ¿eh? Son detalles. No, pobre, el Pocho se viene. El Pocho se la juega. ¿Se la juega, en serio? Sí, viene de allá de lejos. Lo espera ahí en el balcón. Digo, en el balcón, en la terraza, ¿no? Sí. ¿Listo? Vas a ver, el martes lo voy a traer. Listo. Lo único que viste es que le tenés que dar charla a vos. El Pocho no habla. Charla, el Pocho mira. El Pocho mira y toca. Pochi, espera un poco. Basta, recién me conoce basta, la gente. Pochi. Basta. Te dije que te portes bien, ¿no? Vamos a tener Claudia que hacer dice. Un micro. ¿Eh? Ari, hacer un micro con ustedes. Ari. No, un quilombo. ¿Dónde un piso? Ari Claudia dice, Ari, la mejor compañía es el mate, ¿eh? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué tipo de mate? No sé. Sí. Ya está. Ari, la mejor compañía es el mate, punto y coma. Listo. No, contestable. ¿Qué tipo de mate? Que tu imaginación fluya. No, la mía no. La mía sí. Ahí viene el... El Pocho. El Pocho. No. Está estacionando de cola. Ahí viene la cana. Ahí está. ¿Está estacionando el Pocho? Hágalo subir. Está ahí el Pocho. Es muy cochina. No sabe... Sí. No sabe manejar el... El señor... Hola, Gustavo, colega DJ. No, buenas noches. Gustavo de Francia dice, buenas noches, locutora nueva. Vehículo. ¿A cuál de las dos? Buenas noches, yo me anoto, no importa si no era para mí. Yo te digo, buenas noches, ¿cómo estás? ¡Epa! ¿Viste? Lo dice profundamente. Tomá. ¿A quién? ¿Cómo estás? Decile, Pochi, decile, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! Gracias, yo estoy bien. Escúchame. 22 horas 35 minutos. Vamos bien, güey. ¿Mari qué dice a todo esto? Gracias a Dios, estoy bien. No, pero dice ¿por qué nada, la todavía? Perdón, compañero, ¿por qué la mete a Mari? Déjela tranquila, Mari, por Mari? Favor. En cualquier momento aparece. Nah. Oye, ¿pero no, por no, qué? ¿No tiene Pac-Man hoy? Ve hacia la luz, hijo mío. Es, ve hacia la luz. Ed Burgos dice: si tomo un trago con bombilla, ¿cuenta como mate? Sí. Sí. Yo te digo que si tiene bombilla es mate. Yo me imagino otra cosa. Pochi, no agregues nada, por favor. No, porque si no cierran. Nos van a censurar. No censuro. A mí me dan letra y perdí. Afloja, Pochi. Bueno. Eso. Bueno. Concentrémonos. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos? En la 102.9 Box. ¿Dónde entonces? Esta es tu onda, Desde la ciudad de Quilmes, en esto que hacemos llamar Amigos del Americano. Está sonando. Este programa lo hacemos con nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espadea. Musicalizando nuestro gran DJ, Dani Casanova. Y en la conducción. Acá no hay capanga, somos todo uno y uno todos, Yo el no. Señor Ari Contestadi, la señorita la hechicera Viviana Ferreira, la señorita la Pochi y quien le habla, el Mono Sosa, ¿Qué tal? Mono, hoy estuve con un amigo tuyo, Epa. A ver. Me mandó saludos, ahora me contó muchas cosas tuyas. ¿Buena o mala? No. De todo un poco yo, Eso está fuera de programa. Mezcladito, mezcladito. Te digo. Me dijo que te mande saludos, se llama Ramón Gallo. No, es un hermano, Ramoncito es un hermano. Hoy vino al local a comprar. Es un Ramón hace más de 30 y pico de años que lo conozco. No diga las edades porque si no lo matamos. No voy a decir las edades, pero voy a decir, yo estuve, en un momento estuve muy mal y Ramoncito me dio una mano muy grande. Eso es un así amigo. Que más que un amigo, es un hermano, un Ramoncito. Así me habló muy bien de vos. Le mando un abrazo grande, lo quiero muchísimo a él, a toda su familia, porque conozco, tengo la suerte de conocer a toda su familia, a sus hijos. Su hermana, su hermano, a sus papás, a todos. Los conocí a todos, así que un genio. Nunca bailó conmigo. Aparte, qué bailarín. No, baila espectacular. Espectacular, baila muy bien. Qué temazo ese, Me está corrigiendo, está entrando. Me está enseñando yo, a bailar mejor. Yo bien. Le voy a decir algo. Yo lo que aprendí bailando, la mayoría lo vi a Ramón. Lo miraba a Ramón cuando estaba con Viviana, con su ex mujer. Para, terrible. No empecés con el quilombo. No pasa nada. Vos sabés que es peligroso, por ahí es la innombrable, ¿viste? No te metas en ese terreno. Vos bailás bien también, mono. Bueno, gracias. Bailás bien, sí. Bailo. Me divierto. Conmigo tampoco bailo. ¿Cómo que no bailo con no, vos, el mono? A mí no me quieres. Después viste que están los chicos. Anda, me salgan a bailar, no sé qué pasa, ¿viste? No me digas que el mono es uno de esos que están con el vasito en la barra y vos te pones ahí que veces... te fuiste a la peluquería, te depilaste, te compraste la pilchita, te perfumaste. Gastaste. Y pasan por adelante tuyo y te miran y dicen, no, con esta no bailo porque tengo miedo. A ver si me dice que no. Dice, no, loco, Pochi. Con esta no. No, ¿qué pasa? Pochi, el sábado te voy a sacar a bailar. Yo lo que te voy pasa a firmar, Espera, Pochi, ¿te puedo decir algo? ¿Qué? Yo no la iba a sacar a bailar a la Pochi porque te veía con el pocho, entonces... El pocho no dice nada, el pocho me entrega. Yo qué sé si... Es... porque el pocho no baila. El pocho lamentablemente... No agregues nada más. Hace así con el vasito, va de acá para allá y baila... Él no baila. No baila es el pocho. Es un amor. Bueno, pero... ¿qué hace es como bailo. Hace otra cosa, te comento. Pero no vamos a entrar en detalles. Sin detalles, por favor. No. No, porque después se van a censurar. Y no te van a censurar. No te pongas nervioso. No. se me apagó el celular. Bueno, vas a tener que bailar con las dos, porque conmigo sí. tampoco bailas. Bailas sí, bailé, muy poco. Bailé un día en Copate. Un bailamos, día, ¿te acordás? Un día, lo contra, veo bueno, todos los fines pero, de semana. Un día. Vivi, cada vez que te quiero ir a sacar a bailar, estás bailando. Es bueno, verdad. Es. Pará, no me quemé, tengo cuatro pibes, mono. Che, Claudia Pasaro dice saludito a todos y a la ropa de las hechiceras. Bien. Que los más, te querés esto, llevar todo, esto, dice. Es verdad, es verdad. Moni Quiroz dice hola a todos, buenas noches. Hola Moni, bienvenida. Hola Moni. Mañana sigo con streaming en el estudio de Gustavo de Francia. Muy bien, Casanova. Lo vi que tuvo también de un 15, ¿no? Sí, sí, el sábado. Pero estuvo escúcheme, medio. Trate los vivos cuando hace los vivos. Lo primero que me enfoca usted es toda esa comida rica que es una cosa de loco, Casanova. Sí, te dan ganas de estar ahí, ¿viste? No, impresionante. No, sí. ¿Le entra algo? ¿Le entra o no? No, por suerte, como los voy conociendo a los caterings, pasan todos los platitos para arriba a la cabina. Yeah. Y si no, bajo yo, directamente a la cocina. Bueno, escuchen, chicos, si quieren tomar clase de catering, yo le voy a dar el lugar indicado, ¿eh? Country Club Dance, la escuela de baile country de la zona sur. De la zona sur. Avenida Fabián Osario, 854 Wilde. Nivel inicial, jueves de 20 a 21 horas. Solo con inscripción previa. Info e inscripción por WhatsApp. 11-6201-1517. 6201-1517. Country Club Dance. Dance. Así que están en Bernal, el 9 de julio, en Quilmes y en Wilde, ¿eh? Ahí de la mano de Jorge y Alicia. Bailazo, bailás, ¿eh? ¿Eso qué día es? Ellos dan clase los jueves de 20 a 21 horas. Bueno, ya vamos completando la semana. Avenida Fabián Ansari, 854 Wilde. Ya tenemos dónde ir los jueves. Dale. Obvio, entrada gratis, ¿no? Y le hacemos la propaganda. ¿Dónde sí, está? Sí, vaya, mirá, mirá, la 102.9, pará. Obvio. Vayan de parte mía. Pagamos. No van a cobrar hasta lo que te tomás. No, mono. No. Che, nuestros amigos de Apasionado del Americano, ¿eh? Ellos dan clase de americano rock y clásico, ¿eh? Mimi y José, que son espectacular, ¿eh? Aparte de ser buenos bailarines, son amigos nuestros. Lo esperan todos los martes a partir de las 19:30 horas. Acá nomás, en Espacio Cultural Cooperario, calle La Finur, 2816, Quilmes Oeste, ¿eh? Apasionado del americano, ¿eh? Sí, ahí le voy a contestar a Eduardo Burgos, que dice, si al DJ no le llevan comida ni bebida, se corta la música, no jodan. ¡Apa! Bueno, ¡epa! Tiene razón. Muchas veces hay algunos catering que cuando le decís algo, sí, ahora te llevo. Termina la fiesta y nunca te llevaron nada. Ni la hora te dieron. Se olvidaron. Bueno, así que bueno, acá nuestra compañera también, a partir de hoy, pase su info donde tiene. Bueno, el boliche. ¿El bolichito? Tenemos el negocio en Triunvirato y Martín Rodríguez. Triunvirato 1529. Si ustedes nombran la radio, van a tener un descuento de un 20%. ¡Más! ¡Listo! ¡Vamos! No se olviden. Hay que comprar cualquier cosa. 20%. No se olviden que está la Pochi ahí también y que tiene la billutería y que también les va a dar algún accesorio como para que ustedes luzcan lo que tenemos. Escúcheme en nuestro una negocio. Cosa. Regalos para mamá que viene el día ahora. Sí. ¿Tenemos? Obvio. De todo. Ahí encontrás todo. De muy todo. Bien. Tenés sex shop también. Tenemos el sex shop también para las mamis. ¿El sex shop? Sí, no me mires así. Con mi mamá. El sello. ¿Sabés cómo compren? No. El sello para mamá. Enfrente tenemos el jardín de infante y vienen todas las maestras. Decí que mi vieja no escucha, porque si no sabe cómo se prende. Pero la mía sí está escuchando. Le muestro. Mirá que la mía está lejos y está escuchando. Mamá querida. Más te digo, acaba de mandar un mensaje y dice después. Saludo para todos en la mesa, está saliendo todo bárbaro. Qué bárbaro, gracias. Gracias. Gracias, mami. Tengo miedo que termine. ¿Perdón? ¿Dónde está el hijo? es así, mamá. Y de todos. Y también los depilamos a ustedes si quieren. Yo hay depilación, sí, sí, es verdad. ¿De dónde? De todo tipo. Bien ahí, bueno. Es bueno, eso saberlo. Se ocupa la bueno, por la duda me sigo afeitando solo. Bueno. No escúcheme, te voy a quemar, te saco hasta el último pelo. Te queda nada. ¿Tiene ropa de hombre también? Sí, ahora... ¿O vi mal yo? No, es lo que implementamos ahora. Tenemos camisas importadas de Estados Unidos y de Brasil. Yo vi una camisa negra con un dibujo acá. Tal estoy, cual, son únicas. Voy no en cualquier en momento, país. No voy hay en cualquier en momento. ¿Cuándo? Solo nosotras tenemos esas camisas que son estampadas, sublimadas. No, solamente la vas a ver en Ultranight y toda nuestra clientela. ¿Cuándo van a traer camisas... ¿Para hombres? Country. ¿Sabes de cuál estoy? Las digo? Leñadoras de Cipó, tipo. No, leñadoras, no, no, leñadoras ¿cómo no. ¿Cómo son? No las conozco. Decime. Vienen con ribete. Ya está. Y la viene tengo. La parte de atrás. Ya la tengo. Te ya paso sé. La foto y floreada. Si te gusta, te la traigo. Pasale ¿viste? La foto. Me lo pedís, lo tenés. ¿Viste? Ando buscando, ¿eh? Ando lo pedí, lo tenés. Todo lo conseguís en la hechicera. XL. Che, Echi. Negra con flores blancas. ¿Quién es Estelita? Estela María Nuzzi pregunta, ¿en eso también hay descuento? Obviamente, sí. Perdón, ¿en qué? ¿En qué? Por los juguetes, calculo que pregunta. No es eso. ¿Sabes qué? En la depilación debe ser. Ah, aclara, Estela, aclara. Seguro. Sí, sí. ¿Él por qué aclara? ¿Por qué aclarás vos que los juguetes? No, los juguetes no hay descuento. Escuche, lo que esto es para usted. Esto es para usted. Dígame. Dice, sí. A la morocha, ya, más buena que comer pollo con la mano, dice. ¡Apa! Y chuparte los dedos. Y estoy solita. Estás sola, doy fe que estás sola. Lo dice, solita y abandonada. Lo dice el DJ Gustavo de Francia, ¿eh? Epa, ¿quién es? Pásame el teléfono. A ver, llama, a ver. Llama a Gustavito, llama. Gustavito, a ver. Claro. No arrugues, Gustavo. Mandate un llamado en vivo, dale, a ver si te la bancas. A ver, ¿quién sos, Gustavito? Arreglemos, Gustavo. Mensajito, pero después. A ver si te da se la picó nafta. La pocha. Pará. Gustavito debe ser como los muchachos que están en la barra y que las chicas pasan y dicen, la saco, y no la sacan a bailar, pobre chica. No la pusieron y la quieren sacar. Tómate un champagne solo, ¿sabes cómo la pasás? ¿Qué te pasa vos? Epa. Yo la pocho y la defiendo. Sí, escuchá una cosa. Claudia dice, DJ, espero que hoy los lentos lleguen al final, dice. Esperemos que sí. Sí, calculo que sí. Está levantando temperatura. A partir de las 23:30. A ver, ¿quién sos, Gustavito? A ver, ¿quién sos? Poné la cara. Gustavo. Bueno, vamos a subir un poquito el ritmo y vamos a darle un ahí que nuestro compañero y amigo se haga unos matecitos. Bueno. Así que esto es Amigo del Americano. Vamos a El Garguero. Just can't get it, it's over. descargaste mi aplicación en tu celu. Búscame Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Queríamos que escuchen un poco de música también. Así las cotorras se callaban. ¡Epa! Mono, no seas agresivo. Si se quieren comunicar con nosotros, 1164-00-7047. Dígalo usted, morocha, que le tiene enfrente el teléfono de la 102.9 Box. 1164-00-7047. Si quieren publicitar con la 102.2, se comunican ahí. O si no, los martes con nosotros, si quieren publicitar, al 11-6400-7047. Moni, querida, hola, hermosa. Se me pasó, yo no te vi. Te digo la verdad, se me pasó, así que no te enojes. Te mando un beso grande, Moni. Saludo de vuelta. Y gracias por estar, genia. Aparte, mirá. No te enojes, porque hace rato que no apareces vos, ¿eh? Así que, dale, te mando un besito, te quiero mucho. ¡Hola! ¿Cómo va? La chica del desayuno apareció, la señora Carmen Torre. Buenas noches a todos, dice. Hola, Carmen. Buenas noches. Hola. Ahí la va a saludar el señor DJ Carmen Torre. Hola, Carmen, buenas noches. ¡Epa, epa! Ahí está, muy bien. Si no, no desayuna. Si no, no desayuna. Hola, Carmen, querida, bien. ¿Y vos cómo estás? Carmen, hace rato que no te veo, Bueno, ya saben, este sábado 11, Polo Americano, ahí en Java Evento, Avenida Fabiano Onsari, 854 Wilde, ¿sí? Ahí con, musicalizando Alea Regui. No sé si está Gustavo, porque hace rato que no lo veo a Gustavo ahí en Polo Americano, Así que si está, también va a estar Gustavo Pastrana, ¿no? Pastrana, ¿cómo es? Patrazo. No le pegué ninguna de lado. No. Patrazo. O sea que lo conoces. Alias Lechuga. Sí, Ay, Dios mío, sí. Gracias. Yo lo conozco, sí, a Gustavito. ¿Por qué Lechuga? Por el color de su auto. Apa, no entremos en detalle. ¿Y qué color es el tapizado? Ay, no me acuerdo. Era muy tarde y estaba muy oscuro. No, afuera lo conoce todo el mundo. Ahí está adentro. Mintiendo porque encima tiene iluminación adentro. Ah, lo conoces. El auto sí, conoces el interior, no. Pero Gustavito estuvo acá con nosotros una noche. Estuvo acá pasando música. Chipa, chipa. Coca, coca, chipa. ¿Se acuerda, Dani, que una vez vino Gustavo? Sí, sí, cuando me fui de vacaciones. Cuando semana. Usted se fue de vacaciones, el señor Gustavo vino a pasar música acá, estuvo con nosotros. ¿Fue tu sustituto? Sí, el señor. ¿Prostituto, dijiste? No, tómalo como quieras. Censura previa. Bueno, señor DJ, tengo un mensaje para usted, señor DJ. Se lo tengo que decir yo. La señora la señorita del desayuno, la chica del desayuno, mejor dicho, dice: acá un poco pachucha, pero bueno, necesito unos masajes. Dígale al señor DJ. Ah, mirá vos. Vamos, nena, esa es la nuestra, vamos. Tenemos desayuno. Ahora te lo mandamos. Me dicen antorcha en vez de Diego. Así que ahí está, pasado el mensaje. Che, no me desconcentre que chica estoy con la música. Pone fueguito. Celia y mi vieja, desconcertadas en todo esto. No sé si te cuento. Hola, mami. Apa. ¿Cuál de las dos? Celia, debe ser para usted. No hagamos eso. Mami, quizás es para vos. No se sabe. Y no llamó, che. Y no llamó. Cuá. Le da vergüenza. No tiene vergüenza ese. Bueno, el jueves, víspera de feriado, Ultra Night. Avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Lubercho, te hacen bailar toda la noche. O bailás. O te saca, Es el único lugar donde vos podés ir y te sacan a bailar. Ahí no está. El sábado la voy a sacar a las dos a bailar, ¿eh? Ah, ese es un problema. Lo quiero ver eso, ¿eh? Quiero... filmámelo. Gladys, filmámelo, Gladys. Lo que pasa es que yo ya voy... Me tomo mi ansia atrás. Vas copeteado, mono, vas recopeteado. Me duele la pierna, me duele la cadera. Estoy viejo ya estoy viejo. La humedad. Y el ciático. De verdad, y el ciático. El domingo llueve. No veo que no. ¿No me ven que estoy siempre parado? Si me siento, no me puedo parar más. El ciático no me deja. Entonces voy a prestar más atención. En la pista y en los alrededores. Dale, dale. En la entrada de la cocina está el mono. Sí, eso sí, justo donde está el Morphy. Salen todos los vivos, el mono. Así que no se escapa nada, ¿eh? No, ¿viste? Hola, Romy. Hola, jefa. Ojo con la jefecita, ¿eh? Sí, es una tenía voz. Un jean de las hechiceras. No, la rompió, decir la verdad, lo mazo, ¿eh? Sí. Romy, una genia, una sí, genia. Un amor de toda persona. La gente de Ultra Night, ahí también los chicos de la el barra. El bañero, ¿cómo nos atiende el bañero? El bañero. ¿Cómo se llama el nenito? No me acuerdo Nacho. Los nombres. Nachito. Nachito me ha ahijado. Un amor. Un amor. Sí. Después el otro chico que no sé porque me dice, ¿vino o no vino? Me lo controla el pocho. ¿Por qué me lo controlará el pocho? Después está el porque chico. Ahí, así se fija si puede avanzar con vos, pochi o no. Si viene el pocho, no avanza. Después está la gente de la cocina que también son espectaculares. Sí, todos. Nos atienden muy bien, la verdad. Pepe. Estela dice: mañana te veo, Dani, en lo de bus con Claudia. Buenísimo, Estela, dale, ahí nos vemos. Dale, gas. Bueno, me está llamando una clienta que se le rompió el portón y así que tengo que ir ahora a la noche, no pueden entrar ni salir. Eso es una excusa, eso se llama excusa. Ahora le dicen se me rompió el portón. Este vio el video. Después de... Te acompaño. No, mire, para que lo muestro en cámara, mire. Ahí. Ahí está, ¿ve? Ah, mira. Bueno, es verdad. ¿Cómo se llama tu señora? Sale más caro de noche. Ana es la dueña del salón donde yo trabajo. Listo. Atenti con eso. Claudia dice: ¿falta mucho para que me pongas mi tema? 26 minutos. Un ratito, Claudia, no seas ansiosa. No sé. Jaja, dice Estela. No se le da nada, Dani. Lo tiene en letra chica. Bueno, Estela. Yo lo muestro, que no lo lee, no lo lee. Bueno, yo mostré. La chica del desayuno dice, perdón. No, no, es verdad, Carmen, ¿eh? Vimos, vimos ahí, ¿eh? Dale, tranquilo, igual yo borro todo. Estos temas solo escuchás todos los martes de 22 a 24 en Amigos del Americano por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Muchas gracias a todos por el aguante, ¿eh? Y bueno, le mandamos un saludo grande también a la directora de la radio, señora Claudia Laporta, que nos está viendo, ¿eh? Mire que la directora de la radio la está viendo, la está observando, ¿eh? La jefa de la radio. La jefa que estuvo acá. Jefecita, sos re simpática, una divina total. Ya te vas a vestir en las hechiceras también. Una mentira, ¿eh? Sí. O querés algo del sello, o querés algo de Bijou, o te depilamos. En todo sentido, ¿eh? Claro, ahí salís como nueva. Sí. Ay, también hacemos alisado. Y pelada. Obvio. Leemos las cartas, tiramos el tarot. Sí. Ah, bueno. Sí. Somos un... Todo completo ahí. Sí, somos completitas. Temazo, escuchá que temazo. ¿Escuchá que el tema o que somos completitas? Las dos cosas. Ah, bueno. Versión remixada. Halloween. What is love? Se me mueven las patitas. Ah, las patitas, ya, dije. Ya subimos para el lado de los 2000 con este tema. Sí, señor. Es verdad, sí, sí. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, ting. Algo de los 90. Hay de todo acá. Sí, yo sé que es de todo. ¿Qué te pasa? ¿Tenés algo en los ojos hoy? La gaña. Sí. Me llora el ojo. Se le corrió el rímel. Ojalá fuera rímel. O las lentes. Cansancio. No uso. ¿No usó? Noches alegres, mañanas tristes, dice. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Por favor! ¿Qué hora es? Sí, ya podemos hablar. No. Es el primer horas, día, 6 minutos. ¿Qué? Es el primer día. Te contamos mamá, todo. Quédate dormida, mamá. Mirá. No, ¿viste, mamá? Mirá, ¿para hechicera, viene? Mirá quién apareció acá. Ah, bueno. Hola, gringo querido. La está viendo Ramón Gallo, Gringo querido. Mi amigo Ramón, un capo. Mira quién apareció. No lo nombre. No, hay que nombrarlo. Señor operador. ¿Cómo era que le decíamos? Lo que digo. Nada. No, pero vamos a cambiarle el nombre. Vamos. Que lo bauticen las chicas. A ver cómo. Que lo bauticen las chicas. El cacho. No. Habíamos dicho algo. Para no me acuerdo. A ver. Che, vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo porque hola, anoche estaba con Dani y me saludaron. No, anoche era, ¿no, Dani? Anoche o anteayer. Hoy a la tarde. Ayer a la tarde. Estaban trabajando y me saludó. Che, un fuerte abrazo. Hola, Gastoncito. Gastón Espinosa. nos está viendo, disco en el fondo. Hola, gente, dice, lindo. Saludo a esa mesaza y al operador, dice. Uy, salud. ¿Qué pasó? Trabajo muy duro, como un esclavo. No, Gastón, no te asustes. Vinilo, porque tiene que ver con el coso que te dice ahí. A ver cuándo te venís. ¿Quería algo de los 90? ¿Cómo? ¿Cómo, hay que decirle Gastoncito? El primo. Mirá que. Le ponemos el primo. Mirá lo que tengo acá de cada lado. Mirá estas hermosuras. Mirá estas 5. Bellezas. Mirá. Mirá, parece que estuviera rezando. ¿Morocha o rubia? No, rubia no. No me gustan las rubias. Es la pochi es así, viste, no tiene filtro. La pochi y la hechicera. ¿Sabes qué pasa? Que me tengo que teñir, tengo un poco la tinta. Éramos tan pobres. Sí. Me puse un poco. ¿Viste cuando salís apurada y no tenés, la comisaría acá? Gracias, Ramoncito presente, querido. Sabés que te quiero mucho, hermano. Gracias. Te pones un poco de rímel. Saludo a tu hermosa familia, ¿eh? Gracias por estar ahí. Mirá, Ramón, ¿conocés a estas dos bellezas que tengo, una de cada lado? ¿Las conocés, Ramón? ¿Qué hace Ramón? Ellas te conocen por Ramón, vos sabés que yo te conozco por gringo. Tiene más apodos, Ramón. El gitano, el gringo, ¿cuántos apodos tiene? Bueno, no entremos en detalle porque si no después nos vamos al... Nos vamos al pasto. No, voy más claro. Te ves que voy y se corta todo, dice Gastón. Venite igual. Con una planta de ruda, una macho y una hembra. Y la cinta roja en la cintura. Pasa nada. ¿Cómo decís, Damián? El martes que viene te venís. Dale, venite. Se te extraña. ¿Quién es este buen señor? Gastón Espinosa, el primo del señor DJ. No llames. Gastoncito. Así como Gus, que no llama. ¡Hola, Moni! ¡Hola, amiga! Está enojada. Quédate en tu casa cogote. Hola, Moni. Está enojada, Moni. Quédate en tu casa cogote. Gastón dice: dale, el operador me extraña. No sé. Quédate en tu casa cogote. El gringo dice, ¿cómo no conocerla? Son dos buenas amigas, dice. Gracias, Ramón. Una mentira. Pero también faltó. A nosotros, nuestros clientes nos traen siempre algo para comer. Me quieren engordar el ganado. Te ven cara de desnutrida, papá. Sí. Mirá, no, quiero bajar más kilos, pero no importa, tráeme un kilo de helado. No pasa. No, un asadito está bien, no, helado no, un asadito está bien. Bueno, empezamos por el asado y después por el helado. ¿Y alguien más que traiga el drink? Agua se toman los asados. Agua sucia. Escuchen, tampoco. Escuchen algo. Muy cochina. Ahora que ustedes están con nosotros en el programa. Ahora, ¿qué fecha, amigo Ari? En noviembre cumplimos un añito, ¿no? 5 de noviembre cumplimos un añito en la radio, amigo. Bien. Del americano. Así fiesta. Que... Hay fiesta, ¿dónde está? ¿Dónde es la joda? Sí, acá. Vamos a traer algo. Espectacular. Una tortita. Vendamos. Bárbaro. Hacemos un sorteo. Voy a traer un alfajor cortito con una velita para. Ah, pero igual, vengamos 1 o 2 horas antes y festejamos ya de entrada. Pero antes vos están... querés que salga el programa. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo estás? Bueno, por eso traemos agua. Hola, papá. Agua para tomar. Así que el 5 de noviembre cumplimos un añito en la FM 102.9 Box. Muy bien. Un éxito, muy bien. Se acepta todo tipo de regalo para los chicos y las chicas. Para ¿cómo es tu nombre? El Damian. Damian Espadea. Yo soy colgada, ¿viste? Te diste cuenta, ¿no? El Damian. Media. Media, pero bueno. Soy Pochi, yo soy la Pochi, sí. Pero bueno, me siento de chumería del barrio igual. Vamos a estar muy pronto en el teatro. Vamos a estar con la Pochi. Mira. Ya vamos a avisar. En la puerta. Que yo no traigo vamos a cualquiera. Vamos a hacer stand-up, sí. No traigo a cualquiera, ¿eh? No me digas cualquiera. Yo soy la Pochi. Decime la Pochi, no cualquiera. Si no van a decir en el boliche, baila cualquiera, baila cualquiera. La próxima vamos a preparar algunas predicciones. No, sí, algunas sí, predicciones. Sí, no. Vamos a dar algunos pero claro secretitos. Que sí, empieza Carmen, el año del caballo. Espero. ¿No? Hoy hay luna espero llena, que vengas. No, ayer. Carmen. Tenés que venir, ¿eh? Obviamente, al cumpleaños. Olvídate. Año chino empieza el año del caballo. Ojo. Año cochino. No, che, pero para nada. Que no. Tengla Numería Espino La Molina dice: me gusta el programa, muy interesante. Dice: bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Tecla Numidía Espínola Molinas. No tenés ¿cuántos nombre? Apellido. Ay, ¿eso no es tu mami? ¡Es mamá! ¡Ay, mamá! Mami, vos no escuchés nada de lo que dicen de mí acá, ¿eh? ¿Verdad? Yo sigo siendo la nena. Bueno, si te pasa el salón, como no bueno. Candela. Muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias por el aguante, ¿eh? ¿De dónde la sacaste, monito? En la cajita feliz. Dos por una. Ellos se llevan todo. Cuando vamos a comprar, yo parezco la... No contés sí. Esas cosas, Pochi. Me pone mal. Le tocan bocina, mal. Le dicen cosas. A mí me dice, lleva el carro. Voy con el bolso, ¿viste? Así, una vil trabajadora. No te hagas la humilde, Pochi, que tenés lo tuyo. A ver si lees un poquito. Dice. Gastón dice: denle agua a las chicas, qué lindo que hablan, dice. Ja, ja, ja. Gracias, Gastón. Le estamos dando mate, pero no quieren tomar mate. Sí, que estamos. Señora, venga a buscar a su hija. Dani, Claudia dice: ¿cuándo me pones extrañando sete? Ah, sí, ya lo tengo listo. Ya, no queda nada. En breve, 15 minutos. Ponelo. ¿A quiénes estás extrañando, Claudia? ¿A quién extrañas, Claudia? ¿Alguien está extrañando, Claudia? Claudia, contá. Y ahora que dice a 23 y 30, vuelven los lentos. Un saludo para el Puma Rodríguez del Americano. Gastón dice: primo, bajaste el tema que te pedí. Obvio, Gastón. Ah, Gastón, pedís tema y no venís acá. ¿Qué onda, amigo? Está muy ocupado. O sea que lo conoces. ¿Eh? ¿Lo conoces? ¿Está ocupado? Es un capo, Gastón. De Family. Que mate, ¿eh? Mirá, cuánta espumita. Está calentito. Oye, está haciendo unos mates. Contá, ¿cómo eran? ¿Qué pasó, Dani? El tema que me pidió Gastón lo voy a pasar ahora. Dale. Y justo viene como anillo al dedo para sí, engancharlo con el que pidió Claudia. Así bien. Que. ¡Opa! Ya viene dos. Ahí vamos. Y después volvieron los lentos. Por mí que no aparezca nunca. Vamos a escuchar. Te toca saco dos. Viste que te lo dedicamos. Viste, ¿no? Que la morocha ahí lo tenés, Gastón. Le da el ritmo, pero la boni. Estoy chupando. Con el mate que me dio el muchacho. No te das cuenta, mono, de lo que está pasando alrededor tuyo, Ariel. ¿No? Ariel, bueno, yo no los conocemos. Es que somos nuevas, mono. Sí, sí vino a saludarnos el otro día en el boliche, en Ultra Night. Todo trajeado vino. Era otra persona. ¿Viste que dulce? No, no, pará. Pinchado vino. Sí, pará. Es una tormenta de facha. Pará, el domingo estaba live. Ah, estaba live, mira. Hay noche que... Ah, mejor. Siempre voy sencillo. Y ahora, hizo de, se cortó el pelo. Porque cuando tenía el lope largo. ¿Cómo baila la morocha? Escuchen esta versión remixada. No la van a escuchar en todos lados, ¿eh? Vamos a escuchar de la mano de Dani Casanova. Un clásico, versión remix. Gracias, Gastón. Bajo la línea, dice Gary Raffetti. Qué temazo en su momento, ¿eh? Este, bajo la línea y sobre la línea estaban todos los mismos temas. Sí. Claudia Cantero hizo una bomba. Che, che, este el innombrable nos está retando. ¿Quién es el innombrable? ¿Por qué? Porque dice, ponelo de nuevo, no se puede escuchar por las chicas. Ja, ja, ja. Pero ella que... había comentado, denle agua a las chicas. Tenés que escuchar el programa. Bueno, nos vamos a quedar calladas un ratito. No lo entendí. Tomá mate. Tenenos paciencia, somos nuevas. Están no es... aprendiendo, Gastón. ¿Ah, sí? Yo creo. Hoy es el primer martes, Gastón. Tener paciencia. Para el próximo martes, no vamos. Nos ponen un bozal el próximo martes. Se queda en ella. Te prometo lenguaje de señas. ¿Viste? Ah, bueno. Bueno, para que se quite el lenguaje de señas. Dígalo, Morocha. 11-64-00-70-47. Es el teléfono de la 102.9 Box. ¿Mono? Sí. A mí no me des nada para leer porque no veo una mierda. Y me trabo. Oh, escuchá qué lindo. ¿A mí? Temazo. Espectacular este tema. ¿Le gusta este tema? Vamos a disfrutarlo, dale gas. Sí, Gastón, ya saben las chicas. Léalo, Pochi, léalo, por favor. Léalo. Ay, pará que se me sale cortado. No ve la Pochi, no, yo tampoco. No veo. Bueno, no se enojen. Es un chiste, fue de joda. Pusieron alegría. No veo más nada. Buena vibra. No se nota que atrás. Yo te lo leo. Le pusieron buena vibra al programa. Son maravillosas. Bueno. Que vuelvan el martes. La verdad, me alegraron la noche. Gracias, Rey. Gracias, innombrable. Estamos todo el día, mono. Bueno, dona algo, che. Che, cuatro podemos dejar de reemplazo, ¿no? Nosotros nos vamos de gira. Gastoncito dijo, es un chiste, fuera de joda, le pusieron alegría, chispa y buena vibra. Se nota a través de la pantalla, dice. Cuatro copas, cahuete. Gracias. Vamos, Gastón, escuchá ese pollo. No, ese me pongo cachonda, boludo. Johnny Wick, extrañándote. Pocho, ahora voy. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. ¿Este es del 82 para o del Claudia, 83? Para Claudia, que había pedido John Wayne. 82. Extrañándote. Tiene razón, señor. Ay, contestabile. Extrañándote, John Wick. Malvinas. Bailamos. Bueno. El video no dejaban de pasar. Pero eso se baila apretado. Sí, Ay, no sé. ¿La has apretado vos? Con el pocho. ¿La has apretado con el pocho? El pocho, el pocho no baila, pero aprieta. Es verdad, no sabe bailar. Ah, por eso te deja ir a bailar. Y se aprende mirando. No hablo. Para Claudia, que lo pido, extrañándote, John Wick. Un saludo especial para Elizabeth, que nos está escuchando desde México. Elizabeth, gracias, Elizabeth. Nos vamos para México. ¿Sabe quién está en México? Ya regresó. Nuestra amiga. Ya regresó nuestra amiga Cristina. Está trabajando a full. Qué grande, Cris, la verdad. A full. Me puse contento cuando la vi que estaba en México, disfrutando. Regresó el domingo. Bueno, nosotros estuvimos en Solano y no dicen nada ustedes. Pero no las vimos. 8:44. Frente a la villa, boludo. Estuvimos firmando autógrafos. Pará, un poco de respeto. Reconocimiento, por favor. Perdón, Quilmes Oeste. Claro, ahí lo hacemos fino. Claro, claro. En el bingo estuvimos. Perdimos todo, hasta la vergüenza. Más alto. Un saludo grande para Lili, que nos está escuchando. ¿Nuestra amiga Lili Báez? Sí, señor. ¡Lili! Hola, amiguita. Un beso, Lili. Ahora la morocha, la hechicera, te va a pasar la info, de su negocio. Lili, te esperamos en Triunvirato y Martín Rodríguez. Solo tenés que nombrar la radio y vas a tener un 20% de descuento en nuestra indumentaria. Agárrate. No digo nada. ¡Apa! ¡Mira quién apareció! ¿Terminó la voz? Y encima está con sueño. Claudia dice, gracias, me encanta ese tema. Bueno, vos lo pedís, lo tenés. Te transporta a una época, a un recuerdo lindo, a alguien, quizás. Ah. Es la magia de la música. Exacto. Ahí está la tóxica. Tu tóxica, no la mía. No la puedo leer, léeme, ¿qué dices? Sasha Goni dice, te amo, mami. Hola, bebé. Hola, tóxica. La celosa. De la tía, te ama. Qué lindo nombre, Sasha. Sasha Madeleine. Y la nena entró justo para el bloque Volvieron los Lentos. Exacto. Que hoy arranca más o menos así. Hola, suegrita, soy Justi. Acá te estamos mirando desde Miami con Sasha y Bastián. Los amo, los amo. Desde Miami. Están en Miami, sí. Vamos, gracias, che, por estar. Gracias, ¿Cómo está la noche de Miami? ¿Está para ir a tirarse unos dólares? Una gran bailarina de bachata y salsa. ¡Epa! ¿Pero no es de día todavía ahí? Sí, son 5 horas, creo. Te amamos, dice. Besos, besos. Qué temazo, che. Si habré Sí, sí, seguro, si habré bailado este tema. La mejor época. Brian Berry. La mejor de la mejor. Krypton Discoté. Gracias, mi bebé. Relincho. Potrasades. Lo que suena Brian Ferry con Esclavo del Amor. Se habría apretado en Krypton con este tema. Mamá querida. Vamos, ¿ibas a Krypton? Sí. Yo de Varela. Vitalicio era el uno de los sillones del reservado, tiene mi nombre, me parece. Ay, sí. Mío. Porque cayó la cana, todo contra la pared, y quedamos todos así. ¿Viste Walter? El alto que está con Silvia. El alto que está, se sienta atrás tuyo, de 2 metros casi. Este también, íbamos todos a Cristo, okay, en Varela. Claudia dice: si podés, ¿me podés poner Cada vez que respiras? Bueno, Claudia, ahora lo busco. Cada vez que respira, de Police, ¿no? Sí, señor. Está lindo, me encanta. ¿Y vas a Cuo? Sí, Cuo. No, Cuo Badi fui una sola vez. ¿Te echaron? No, porque yo paraba en Cristo. No, Cuo Badi iba a los nenes. De nivel bajo. No seas así. Epa, que iba la Pochi. Yo era ahí. Soy más joven que vos. Que pisaba en el barro, iban a la Cobali. Pero, che, ¿qué te pasó conmigo? Pochi, ¿cómo? Por eso las botas. Decile, ahora tenemos las botas de esa época. La estamos usando para hacerlos vivos. Por el barro, ¿cuál es? Claro, ¿no viste el video que hice cortando el pasto? Hasta la basurera me pararon. Entren a la página. ¿Cuál es? La saluden. Quilmes. Acá dice Sasha, saluden a Bastian que está esperando, porfi, dice. Hola, Bastian, ¿cómo estás, bebé? Hola, Bastian, ya llega tu cumple, mi amor. Festejamos mañana y festejamos el sábado. Ah, a las 12 ya lo pueden. Claudia dice, me encanta ese tema. ¿Cuál tema? ¿El que pidió? O el que está sonando. El que está sonando. Brian Ferry. Ya sabes, nos puedes seguir por nuestro canal de YouTube, Amigo del Americano 64. Nosotros estamos todos los martes de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Con la hechicera, con la Pochi, con el Ari, con el Dani, con el Mono y con el Damián. Con el Dami. Qué buena ahí época. Ahí está, che. Qué buen temazo este. Cada vez que respira, de Police. Especial para viajar. Sí. Ruta. Dale, ruta. Ah, yo también en hago el viaje. Yo... Ruta en el verde. ¿Qué hace usted? Uber. Didi. Yo soy mi. No, es yo remisera. Soy, yo, no, remisera suena mal. No, remisera no. Sí, ¿qué no? Remisera no. Te lleva a todos lados la Pochi. Yo pongo mi vehículo. No, a todos lados no. Sí, a todos lados. No, si pagás, vos pagás, la Pochi te lleva. Trabaja en Didi. Bien, Pochi, bien, Pochi. Bien, claro, pero mientras pague. Es un trabajo. A mí no me importa, yo no pregunto. ¿Vos me pagás? Mientras ingrese el dinero. Ponele. No me diga que ustedes le pagan con especie también. ¡No! ¡Mira, ella amiga, tiene al pocho! La tarasca, el pocho dice, yo te sustento, dame la plata. Sí, es verdad. Bueno, ya saben, jueves, víspera de feriado, Ultranay, Avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Lubercho, bailás toda la noche, ¿eh? Los viernes podríamos ir, el que puede obviamente, a Copate, que queda en la calle 14 entre 106 y 107 Berazategui. Nosotras vamos los viernes. Bueno, bien ahí. Hemos visto. Bien ahí. Tenemos nuestras clientas. Bien. Ustedes son de otro bando. O sea, en poco tiempo. Del lado de la zona sur, ¿para aquel lado? Claro. En poco tiempo. Mono. Se acerca el 11 aniversario de Copate. Bueno, que lo cumpla feliz. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Hubo quilombo ahí. Bueno, che, sábado 11, Polo Americano, ¿eh? Sábado 11, Polo Americano. No, ahí en Java Evento, Fabián Onsari, 854, entre Redondo y Agüero. Ahí de la mano de Cecilia Mayorano, el Pola Azolina, Jorgito y Alicia Navarra, que son unos genios. Y musicalizando Ale Arregui y creo que está Gustavito también, ¿eh? Así que lo mejor para ellos, ¿eh? Sábado 11. Y dentro de los clásicos no puede faltar esto. A ver. Escuchemos. Lento no, lo que sigue. Wild Night, ¿no? No, monito. Me equivoqué. Foreigner. Foreigner. Sí, señor, perdón. Pocho. ¿Cómo volvés para atrás con estos temas, por Dios? ¿Cuántos recuerdos que trae la música, eh? Por Dios. ¿Te recuerdan personas? ¿Te recuerdan lugares? Colegios. Digan ahí en el chat. ¿Qué sí. recuerdo le trae estos temas? Pocho. Mejor no te digo. Escriba, Pocho, escriba. No, me censura. Claudia Cantero dice: al podio, temazo. Bien ahí. ¿Cómo se pasó la hora, che? Qué bárbaro, ¿eh? Dos horitas. Hoy seguimos hasta la una. A las 4:30 me levanto. No, mi juventud, una niña, dice. Familia Aragones dice, mi juventud, una niña. ¿A las 4 te levantás, Pochi? A las 5:30 me levanto. Cinco ella es la que me saca a los clientes de la mañana temprano. No, llevo unos chicos a la facultad. Ah, mirá, bien, Pochi. Tiene todos viajes programados. Yo los llevo al hospital. ¿Al hospital? Al hospital. ¿Vivo o muerto? Depende de la circunstancia. Bueno, medio. Ay, no, Diosito, no me castigue. Bueno, Claudia dice, bueno, me voy a dormir, saludo a todos, gracias por pasarme los temas, mañana nos vemos, Dani, voy con mi amiga, buenas noches, dice. Buenas noches. Buenas noches. Hacer noni, hasta mañana si Dios quiere. Que esperamos el martes que viene, Claudia, Prometemos hablar menos. Desenchufame. Frenar la ansiedad, que le dicen. Bueno, lo que pasa es que ellas son así, tienen esa chispa y bueno, contagia. Carmen Torres pone caritas, como diciendo, ¿qué onda, estará señor pasando? DJ? ¿Qué onda, señor DJ? No entiendo. No entiendo. Nosotros entendemos. Vamos, Carmen, ya nos veremos. A ver cuándo nos vemos, Carmen, ¿eh? Que hace rato que no nos vemos, ¿Qué onda, amiga? El sábado 11 puede ser, ¿por qué no? no puedo el sábado justo. Este sábado no tenía pensado ir un rato a lo del Pola, pero no puedo porque tengo que estar en el Ultra. Ah, no sabía. O sea, viernes y sábado. Viernes y sábado me toca. Ya lo dijo anteriormente, no lo escuchaste. O sea, no va a poder bailar. Y ahí. No sé, ¿eh? Ahí. Con nosotras vas a bailar. Sí, obvio que sí. Tómate algo, sí. Un video relajante, algo. Claudia Cantero dice: los acompaño hasta el final del programa. Helado y lento, así que está comiendo helado. Ah, mira. Está como el polaco con el helado. Buenísima combinación. Poli. No estuvo el Pola hoy, ¿eh? No lo vi. Sé si hace muchísimo que no. No. Y bueno. ¿Qué temas? Se perdieron las nueve adquisiciones. Este también es un temazo. Sí. ¿No fuiste a bailar a Caníbal vos? No, a Caníbal no fui nunca. ¿No? ¿Sabés que no? Muy no. Lindo, fue mi primer baile. Sí. Ruta 2, ¿sabes qué? Sí. La 14. Tienes razón. Muy lindo baile. Después te quedaste en la ruta 2 vos. ¡Ay, laburo! Nicolás Boni. Genia, Vivi, escucha Americano en casa con ustedes, dice. Escucho Americano. Gracias, en casa con nene. Usted. Ah, escuchando Americano en casa con ustedes, dice. Político el nene. Bien ahí. Ah, su bebé. Che, ¿a dónde había aparecido nuestra amiga Lili? Acá no. El WhatsApp. Ah. No podía entrar. Pero yo. Le mandé las coordenadas. Ah, sí, pero. Dice que no puede entrar. Dice que no puede. Nos ve, pero que no puede mandar mensaje. Porque puede ser que nos esté viendo por la. APP, ¿no? APP. ¿Qué, Bala? APP. Aplicación. Pero yo igual le dije, decile a mi hija que te enseñe. No, que... pero igualmente entra. A ver, entra a YouTube. Dani no, como es Huguito le entra. Bueno, sin detalles, bueno, mono. Por favor, no, esto. Claro, no, no, no. Pero porque estuve toda la semana enseñándole. Bueno, dale. No aclares que embarrás más, mono. No es tan difícil. Mirá que yo soy bruto, pero no es. Y estás no grande. No de detalle. Dale, amiga. ¿Qué onda? Acá dice Santino, gracias, lo veo ahora, soy Walter. Walter. What is Walter? La verdad, mucha gente hoy, ¿eh? La verdad que mucha gente, ¿eh? No sé qué pasó. Pero mucha gente. Luna así llena. Que. Las hechiceras. Luna llena. Las hechiceras. Prepárate para el próximo martes. Un millón de gracias. Un millón de gracias. Luna llena hoy, ¿eh? Sí, ojo con el lobizón. No, y cambió. ¡Ay, Dios mío! ¡Pocho, vení, Pocho! Mirá qué pedazo de luna, mirá. Yo la vi. Antes estaba más llena. Hoy anda el lobizón, Dani. Hola. Che, no, que me está cosa me da miedo, en serio. Mirá. Walter, epa. ¿Cómo andás? Tenés razón, Walter. ¿Te das cuenta? Acá pero justo había quedado el suéter en la mesa y yo lo llevaba para la barra y me apareciste atrás. ¿Qué haces, Walter, querido? Gracias por estar ahí, genio. Suenó raro eso. Temazo. Este tan... tema me trae, lo quiero escuchar, dale gas, me hace volver al tiempo, te acordás, ¿no? De este tema, para vos, Gaviota. ¿A quién me dirigió eso? Conozco una gaviota yo, ¿eh? ¿Cuántas gaviotas conocemos? Qué buen tema este. Alpa Billy. ¿O no, Dani Casanova? La embocaste, man. Muy bien. Con su tema Forever Young. Es muy difícil, ¿no? Temazo. Escucho este tema y empiezo a transpirar, che. ¿Qué habrá pasado, che? Y hablando de Roma, el sábado 11, ¿quién aparece? El José. ¡El Pola! ¡Gente linda! Ah, bueno. Sábado 11, Pola Americano, ¿eh? En Java Evento. Fabián Onsari 854 entre Redondo y Agüero. Ahí, de la mano de Ceci Marinano, el Pola Cosolina, Jorgito, Alicia, Ale Arregui y Gustavito está con vos también, Pola, querido. Gustavo Vargas dice, buenas noches, vine por la hechicera, son las número uno. Bueno, gracias, Gustavo, gracias. Oh, gracias, Gustavito. Dale. Te aviso que el martes que viene no están las hechiceras, así que... ¿Yo no estás echando? ¿La primera vez? ¿Te voy despedida? ¿Es esto, no? Te voy despedida, pará, sí. ¿Vos no? Walter dice, ¿alguno conoció Caramel? Caramel. Santino dice, ¿alguno conoció Caramel? Sí, Caramel, sí. Sí. ¡Hola, Mimi, querida! ¡Hola, genia! Mimi, hola, chico, por fin puedo escucharlo. Qué lindo que hayan invitado a Vivi, dice. Gracias, pero está Mimi. La Pochi está también, la Pochi también Mimi. Acá, Gracias, Mimi. Gracias, te quiero yo también. Mimi y José son de apasionados del americano. Hola, la Mimi, gente. ¿Cómo estás? Saludo a José. Sí, me dice. Bueno, así que también va a estar ahí, Gustavo Patracio, ¿es, no? Patrazo. Patrazo. Patrazo. Gracias por los regalitos. Uy, qué temazo este. Nos fuimos más atrás todavía. Sí, recorremos todas las épocas, todas las décadas. Así que sábado 11, Polo Americano, ¿eh? No se olviden, chicos. Onsari 854. Ahí voy a estar, chicos. Sasha dice, ¿pueden poner Mariposa de Víctor y Leo? Gracias. Sasha es la nena de nuestra hechicera, ¿eh? Así que Dani Chaya está pidiendo Mariposa de Víctor y Leo. ¿En portugués o en castellano? Sashi. ¿Qué pasa que ahora con este en este bloque? No, no, el horno. El próximo martes. Más allí. Americano. Ya, ya. Ahí estás, allá. Te prometemos que para el próximo martes. Si no nos tenés. Echan. Si no, la tóxica nos mata. No. Ahora estamos en el bloque exclusivo que dice: Volvieron los lentos. No se olviden, el martes que viene, Mariposa de Víctor y Leo para allá, ya, ¿eh? Saludos para mi prima Elena que nos está escuchando desde Asunción. Un saludo grande, Elena, gracias por estar ahí. Aguante Paraguay, Tengo muchos amigos paraguayos. Yo no. No sabes lo que te perdés. La mayoría juega al fútbol. ¿Sueles andar con la pelota vos? Sí. ¿De cuero? Corro atrás de la pelota, sí. No, que no la escucho el pocho, ¿no? No, el pocho. ¿Está durmiendo el pocho ya? No. ¿La está esperando? No. Nosotros estamos cada uno en su casa. Ah, bien ahí. Es lo mejor que pueden hacer. Es lo más lindo que hay. Yo vivo en Varela, él vive en Parque Chacabuco. ¡Ah, pero, fantástico! Lejos bien. Se lo buscó la Pochi. Es fantástico eso. Nos vemos, nos necesitamos y nos hablamos. Nada más que eso hacen, ¿eh? No. Y, bueno, bailamos como podemos. ¿Cómo que te traje mi querido, lo hablamos allá. Ay, Dios mío. Qué buen tema. Castellano, la primera vez que lo escucho. Esto es italiano. Esto es italiano. Italiano. Antonello Benetti. Contestabile italiano. Con este tema que dice Alta Marea. Anoche vi una película que me encanta, Que habla italiano, que hay una parte. Bastardo sin gloria. Ah, sí, peliculón. La parte que hacen de italiano, viste, está buenísimo. ¿Cómo se pasó la hora? Nos quedan 10 minutos de programa, Hoy con nosotros la Pochi y la Hechicera. La Hechicera y la Pochi. A partir de todos los martes van a estar con nosotros la Hechicera y la Pochi. La Pochi y la Hechicera. No te olvides de pasar. Ojo que por ahí por viene Triunvirato y Martín Rodríguez, Nombra la radio y vas a tener un descuento. Bárbara Oviedo dice: aguante, Bibi. Vamos, nena. Menos mal que tengo muchos hijos. Daniel Ricardo Farías, genias, dice. Gracias. También es hijo. Ay, gracias. Tuyo. Gracias. No. Ese no es mi hijo. Mirá. Bárbara dice: la hechicera más hermosa, dice. Gracias, bebé. Emita. Duerme, Emita. Díganle a la Pochi algo, también se va a poner celosa. Pobre Pochi. Mirá. Las dos somos una. Sí. Lo que es para mí es para somos ella. Somos siamesas. Jodido eso. Igual eso, ¿eh? Sí. Es jodido. Con eso. La delantera. No. Pochi. ¿Qué? Bueno, díganme. Despacio. Tenés que ir despacio. Sí. Despacio. No, yo no puedo. Pochi solo más, dice. Ahí está. Mirá. Mirá. ¿Quién lo dijo eso? Bárbara Oviedo. Una mentira, mira. Cuánta maldad, cuánta maldad. Por eso no tiene amigos. Te odio. Bueno. Gustavo Vargas dice: Vivi tiene aguante, dice. Mira. Escuchame, tengo 4 pibes, no me quemé. Daniel Faría dice: vamos la Pochi. Vamos, Pochi. Gracias, Dani. Le manda saludo Emma, dice Daniel Farías. Ah, gracias, la amo con locura y pasión. Son mis amores. Emma es la nieta de la hechicera. Bastian es mi nieto que también está escuchando, sí, y mirando. Capaz que ya se durmió. Ah, no, que viene el cumple. Mañana lo voy a ver. Bueno, así que ya sabe, hechicera, dígale a la gente que si van de parte de ti, ¿sí? Exactamente. Si pasan por Triunvirato y Martín Rodríguez, Triunvirato 1529, pueden elegir una prenda y se van a llevar un 20% de descuento. Ustedes saben que vendemos prendas de primera calidad, nombrando la radio. 102.9 Radio Box. Qué grande. Y nos vamos para los 70, fines de los 70. No había nacido, no sé. No, yo me. Yaya dice: somos una banda. Somos una banda los que bancan a las hechiceras, ¿eh? Vamos. Yo no. Bárbara Oviedo dice: qué voz de locutora, por favor. ¿Viste, nena? ¿Quién dijo eso? Bárbara. Ay, sí. Apa. Mira. Parece que nuestra locutora canta, ¿eh? Porque acá dice que se cante un tema. No, Yaya dice hoy que no, cante. No, vos sabés que lo vio. Vamos hacer a hacer cantar, no. Vamos a hacer cantar. Esto es americano. La vamos a hacer cantar. El martes que viene lo vamos a cantar. ¿Qué querés? ¿Que te cante un tema también? Te puedo leer las cartas si querés. Bueno, Celia, bueno, bueno, será hasta el martes. Dice saludo de Beto. Buenas noches a todos. Gracias, Celia. Muchas gracias. Un beso, Celia, mami. Buena semana. Buen fin de. Un saludo grande a Beto. Un beso grande para usted. Y gracias por estar siempre, Celia. La número uno, Nuestra fiel oyente, la mamá de Dani Casanova, Y feliz cumpleaños para Normi, besitos, dice. Ah, sí, sí. La mamá de Gastón cumpleaños mañana. Bueno, muy feliz cumpleaños para la mamá de Gastón, Norma. Que la pase bien. Que se le cumpla todo lo deseo, En 5 minutos, feliz cumpleaños. En 5 minutos cumple los años, Bastián. Así que ya lo saludo. El príncipe de la abuela. Mi rey. Bueno, también. Feliz cumpleaños para Bastián. Cumple 3 añitos. ¡Qué va! ¡Oh! Está en la qué flor lindo. De la edad. Ya que estamos de cumpleaños, mando un saludo especial para Claudia Spagnolo, de que acaba de cumplir sus queridos 53 lindos años. ¡Feliz cumple, Clau! He vestido a Claudia también. Tu mami dice feliz cumpleaños para Bastián. Bien, ma. Mami va a cumplir 80 años, mirá, y la tenemos ahí. Bien, ahí. Espectacular. Igual que mi mami va a cumplir 80 años. Mira. Hicimos mal. Ahora. Se ha formado una pareja. En marzo del año que viene cumple 80. Ah, estamos todos por ahí. No, mi mamá tiene 86. Ah, bien. Mamá cumple 90. Oh, qué bueno. Y está. De 10 para 11. Hermanada para. Con la tecnología últimamente. ¿En serio? Sí, se acaba de conectar. Mira. Ah, no, ¿en serio? Es ella. Ahí está. No, me muero. Para vos, Liliana Bae, la mamá de nuestro amigo Ari Contestabile, con 90 años se pudo entrar en el. Y bueno, puede entrar en el. ¿Ves que se puede? Ah, pero ella lo escucha directamente desde la aplicación. Mirá vos. Bueno, pero no importa. Lo escucha. Sí, señor. Agradece los saludos y manda saludos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Besos. Muchas gracias. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Gracias. Y muy linda música, dice Celia, Y bueno, no puede ser menos. Ya nos estamos yendo. Obvio. Vamos a ver con qué nos sorprende nuestro gran DJ, ¿Tienen algo en castellano? Sí, lo que usted sí, quiera. Sí, usted sí. Maneja esto. Tengo. Ya está, ya encontré. Toma. Lento no, para lo que sigue. La chica del desayuno, para mí que se durmió, señor Casanova. Andaba un poco dolorida de la cintura. Oh. No sé si el ciático o qué, pero bueno. Un abrazo para, perdón, un abrazo grande para Maggie, que nos está escuchando desde la aplicación. Dale, Maggie, beso. Gracias por estar, Un beso. Claudia Cantero, hasta el martes, dice. Gracias, Clau. Nos gracias. Vemos el martes. El Pola siempre agradeciendo la difusión. No tenés nada que agradecer, Pola, querido, te lo mereces, dale. Ahí está mi amiguita Carmen Torre. Bien, Carmen. ¿Estás mejor? Carmen, ¿qué anduvo haciendo con el DJ que le duele la ciática? Muy cochina. Bueno, Carmen dice buena semana para todos, bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Besos. Para vos también, Carmen. Buena semana y buen fin de. Te quiero mucho, amiga. Cuídate. No, ojo, no andes. Con el DJ no andes por la ciática, Carmen. Cuídate la ciática, por favor. Ah, la destapó, DJ. La destapó, por eso la asiática. Le agarró un golpe de, ¿cómo es? De aire, se dice. Bueno, mucho azufre que le pase, Carmen. Explota en cualquier momento. Uno más y nos estamos yendo, ¿eh? Bueno, te prometí un lento para lo que sigue. Este es en castellano, así que pueden interpretar la letra como más les guste. Escucha. Apa. Apagamos las luces. Epa. Subimos la música. La pochi no dice nada, se quedó. Se arma el quilombo. Y esto dice. El helado. Procuro olvidarte. No, me corto las venas acá, olvidate. Ahora vengo, chico, voy al baño. No hay Gustavo un Vargas, para mí. Gustavo Vargas dice que le mande un saludo, que ya es el cumple, a Bastian. Feliz cumple, Bastian, te amo. Feliz cumple. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Bastian. Que lo cumpla feliz. Feliz cumpleaños, Bastian. Te amo, amor. Besito. Procuro olvidarte. Bueno, jueves, víspera de feriado, Ultra Night. Viernes, Ultra Night. Sábado, Ultra Night. Y el polaco a Solina, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Sábado, polaco a Solina, en Java Evento, Onsari 854, ahí de la mano del polaco a Solina y Cecilia Mayorano. Con Jorgito, Alicia y toda la gente linda en la música, alias Reggae y Gustavo Patrazo, alias Lechuga, que nos donó Patrazo. Dos baquetas, estamos muy felices. ¿Y el garrito? Bien ahí, bien ahí. Bueno, solo para así que sentido. Ya saben, y vayan a la hechicera, Triumirato y Martín Rodríguez. Triumirato 14 1529. No anduve lejos, Ahí nomás. Dos cuadras. Capaz que no me saluda más ahora. A mí ya no me saluda, así que olvídate. Ahora te saluda, ¿por qué será? No le hice descuento por eso. Ay, así que Dani, querido, nos estamos yendo. Bueno, gente linda, finalizamos otro programa en Amigos del Americano. Los esperamos el próximo martes a partir de las 22 para compartir toda esta música que nos gusta a todos. Y la compartimos, obviamente, con ustedes, con la gente del canal de YouTube y, bueno, la gente que nos escucha por la FM de Radio Box. Ari. Que tengan todos unas muy buenas noches. Mi madre acaba de mandarme un audio. No puedo escucharlo, pero imagino que debe ser para saludarme. Que tengas una muy buena noche, mamá. Te extraño, te quiero. Vos sabés muy bien que yo te adoro. Nos estamos viendo. Vivi, querida. Bueno, les deseo a todos muy buenas noches. Muchísimas gracias acá al grupo por integrarnos. Nos sentimos muy cómodas. La verdad que es un ambiente espectacular. Quiero saludar, perdón, ¿no?, el atrevimiento, pero a mi nieto que cumple los años, a mi nieta Emma y a Lian, que los amo. Y gracias, gracias a todos por participar y dejarnos entrar en sus vidas un ratito. Pochi. Bueno, yo quería decir... No. Bueno, gracias. No sé cómo estuve, la verdad que es un cachivache, pero estuvo muy bueno. Gracias a conocernos a todos por brindarnos este espacio y prometo que la semana que viene viene el Pocho. El Pocho. Sí, ¿y te sí, vas sí. a portar bien? Mal. Viene el Pocho. Bueno, y que la vida continúe feliz para todos. Exacto. Besos a cada uno que se tomó el tiempo de mandar mensajes y estar con nosotros. Que es lo bueno. Así los conocí a ustedes hace un año atrás. Nosotros bien. Agradecidos con ustedes que hayan podido asistir. Gracias. Está buena. Bueno, gente linda, primero y ante todo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron haciendo No Lo Aguante. La verdad que un millón infinita, infinito de gracias. Es una después, emoción. Gracias, Vivi. Gracias, Pochi. Gracias por, a ustedes. Por venir a hacerme el aguante y por seguir con nosotros y que se hayan sentido cómoda. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Me gustan bien. Así como son, me gustan las chipas que tienen. Nosotros hacemos este programa de hobby, de corazón. No lo hacemos para llenarnos de plata. No. Es así como siempre lo hablamos con nuestros compañeros. Para, mono, me tenés que pagar, no te olvides. Che, loco, ¿y el drink que, dónde estás? A mí no me arreglen con un vaso de muchísimas agua, gracias y bienvenida. Gracias por gracias por la buena onda. A ustedes, gracias. Por aceptar gracias a todos, a mi todos. Propuesta. Gracias, Vivi. Gracias, Pochi. Gracias, ¿no? Ponense. Así que, Ari, querido. Gracias siempre, Dani. Vos sabés, los quiero mucho. Ustedes siempre acompañándome con mi locura. Al señor Damián Espadea, nuestro operador técnico. Gente linda, buena semana, buen fin de semana. Los queremos mucho, gracias por el aguante y como digo siempre, sean felices. Chau, hasta el martes que viene de 22 a 24, amigos del americano, por la 102.9 Voz. Esta es tu onda. Chau, gracias, los queremos. Chau. Vivi Pochi, gracias por eso y nos vuelvan pronto. Silent stands with no apology. Move towards the stars and be my only one. Reach into the light and feel love's gravity that pulls you to my side, where you should always be. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Oh, lady, touch that part of you want me to. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.